El cielo parece llorar. El cielo está triste en este día de septiembre, que ha llegado con un poquito de lluvia. Gracias al cielo, nuestro compañero Nicio nos hizo el Maldonado. Parece que nos hundió. Igual yo no me fijé por esa zona. Todavía no fui para allá, pero casualmente más tarde voy a ir. Después les comento. Les tuiteo a arroba Twitter, me caen los mocos punto el otro. Y ahí yo, en mis Twitter, yo tuiteo cada semana algo novedoso, algo interesante. Hoy está fresquito. Llévense un pulovercito, debajo del pulovercito. Llévense en la camiseta, una camiseta fuerte, pulovercito y esas cosas. Más luego, sáquenselo porque mañana seguramente van a hacer calor. Estamos en primavera, el clima siempre es va y viene. Y vamos ahora con el informativo. A dos nazos y Maradona. Valencia se duerme sobre su moto y se salva de milagro. Sin duda, la suerte estuvo de su lado para el hombre que se durmió en la ruta mientras manejaba su moto. Roza el costado de un camión y solo se cayó saliendo ileso de semejante accidente. Puntos suspensivos. Si le hubiera pasado a Papo, no habrían bajado las ventas de Cadillacs. Rusia se pega un tiro jugando a la ruleta rusa justamente en una boda. Por suerte la pistola, hablamos del arma, estaba cargada con balas de goma, lo que ha permitido seguir con vida a uno de los participantes. ¿Y cuál es la información? La noticia del macabro juego. Se encuentra hospitalizado en grave estado, en un estado grave con importantes lesiones en el cráneo. El propietario del arma e incitador del juego está detenido hasta que se esclarezcan los hechos, pero declara que había descargado el arma antes de proponer que los invitados participasen de la misma, poniendo en vez de armas nueces y almendras que destruirían las sienes de los participantes. Novedades: después de la montaña y la ensalada, los rusos no hicieron nada bueno. Punto. La ruleta cualquiera. ¿Y el Tetris? Tampoco. Chinatown. Un niño encuentra en la basura 10.000 euros. No se sabe el motivo por el cual el pequeño Yu Andy decidió prender fuego a este botín encontrado. ¿Qué Pero algunos señalan que probablemente lo hizo inspirado en el Día de los Difuntos de este país, en el que, por tradición, los chinos queman dinero para que llegue a los parientes del mundo. Pero esto es injustísimo, ¿no? Mientras tanto, los africanos con cabeza grande y panza hinchada, pero brazos flaquitos, flaquitos, viven diciendo, menos mal, que prendieron fuego a los billetes y no a nosotros. El gato. ¡Boludo! El gato volador. El gato arrollado por un coche resucita después de 9 meses. Dicen que los gatos tienen 7 vidas, pero Alfie tiene 9. El felino murió arrollado por un coche hace 9 meses y su dueño lo enterró cerca de su casa. El animal, para sorpresa y alegría de toda la familia, ha aparecido vivito y coleando. El único que lo vio caer fue el cartonero Baez, que ahora volvió a estar en la tele. Londres. Una casa que no la tomar temprano en condiciones, la cama se hace sola. Asensio sube el día, el fresador de profesión e invento. Londres, la cama que se hace sola. Asensio sube el día, es fresador de profesión e inventó una cama con un sistema integral que incluye las sábanas, las almohadas y la colcha. La colcha, boludo. La persona puede programar la cama para que se arregle automáticamente 3 segundos después de que se levante, o puede utilizar un control remoto para activar el mecanismo a conveniencia, de modo tal que uno llega con una dama y son dos chabones contra una dama. Y como en el caso de la tarjeta SUBE, los ingleses te hicieron la cama. Está bien si leí esta noticia. Paraguas de mano, borcegos firmes por las baldosas flojas, así deberían irse a sus casas en la noche de hoy. Ha sido un placer, estas fueron las noticias y se las hemos contado. Yo no lo robé de algún lado. Esto fue A Dos Nazos y otras. Yo moco, cualquiera.